Mundofonías. Mundofonías. Oh. Hola, os damos la bienvenida desde Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a brindaros, ofreceros, traeros las músicas más maravillosas del mundo, del planeta, y hacia los cuatro rincones del planeta, del mundo, lo lanzamos con las 41 emisoras que difunden este programa en numerosos países. Y el programa de hoy va a estar pivotando sobre Suecia, aunque la música que hemos escuchado, efectivamente, suena a lo que suena, música de Turquía, a cargo de Hachi Tekbilek, de su disco Turley, disco editado en el año 2010, pero por un sello sueco, el sello Country and Eastern, un sello que hace un juego de palabras con la famosa expresión de Country and Western, referida a la música norteamericana, pues en este caso en vez de al oeste se van al este, de ahí lo de Country and Eastern, un sello impulsado por un músico sueco, Ben Berger, que por cierto lo escucharemos por aquí en alguna ocasión, algunas de estas interesantes grabaciones. Y si lo que oíamos, lo que nos traía Hachi Tekbilek, esta canción de los gitanos de Turquía titulada Haciendo Café, tenía ese sabor turco, la mayor parte de los aromas musicales que van a sobrevolar esta edición de Mundofonías nos llegan de la India. Nada. Hemos continuado con esta pieza que nos aparece en un triple CD, nada menos, que recoge un concierto íntegro de este señor llamado Sangeeta Kalanidhi Srinedurini Krishnamurti. Ese es su nombre completo. Es uno de los maestros del cante carnático del sur de la India y es una grabación histórica del año 1968 recogida en Tamil Nadu, un concierto de unas 4 horas aproximadamente y realmente fascinante, acompañado por el violín de Pudukkottai Ramanathan y el mrindangan, el tambor típico de la música carnática del sur de la India, el mrindangan Vidwan, que imagino que es una variedad de ese tambor, de Nellai Devarajan. Y continuamos con un disco que ya no fue grabado en la India, sino en Estocolmo, en Suecia, la sede de este sello Country and Eastern, con un músico indio, eso sí, K. Sridhar, tocando el sarod, un instrumento de cuerda, y tenemos en el tabla, en la percusión india, a Sopan Dev. Y Sopan Dev no es otro que el impulsor de este sello discográfico con su seudónimo, digamos, hindú. Él se llama Ben Berger. Escuchamos una de las piezas de esta grabación realizada en Estocolmo en 1986, titulada Rare Ragas and Talas. La palabra rare, rare en inglés, pues en castellano tiene un matiz distinto. No es que sean músicas raras, sino más bien especiales. Ragas y talas especiales. Thank you.

Escuchábamos un fragmento de este disco, que en realidad es una sola pieza, es un raga de 54 minutos y 11 segundos. Claro, no nos da tiempo a escucharlo. Bueno, sí, nos daría tiempo, pero no podíamos escuchar nada más en el programa, así que hemos seleccionado este fragmento que nos traían Zia Mohyuddin Dagar, tocando un instrumento de cuerda, la Rudra Veena, un instrumento que se caracteriza por tener dos grandes cajas resonadoras en ambos extremos del mástil. Y por otro lado estaba Zia Fariduddin Dagar, cantante con este estilo musical de Drupad, uno de los estilos clásicos de la música de la India. Esta pieza estaba grabada en Bombay, 1968, Ragini Millan Kitodi, el raga completo, que es el disco que os comentamos. Y vamos a continuación, de nuevo, con Zia Mohyuddin Dagar, con la Rudra Veena, el instrumento que comentábamos, acompañado de Pandit Taranath, tocando las percusiones, el Pahawaj, y nos volvemos a encontrar con el impulsor de este sello, Country and Eastern, con Benk Berger, acompañando con la tampura, el instrumento que produce ese sonido continuo que marca la tonalidad en la música de la India. Una grabación realizada en mayo de 1969, como decimos, en Estocolmo, en el taller del pintor ya fallecido Axel Tornemann. Yeah. Thank you. Escuchábamos la música del que realmente es el último disco editado por este sello Country and Eastern. Hemos escuchado cosas que han sido publicadas pues hace 10 años, 5 años, pero este es del año 2015. Lo firman Zia Mujuddin Dagar y Pandit Taranath, y también interviene, como decíamos, el impulsor de este sello, Ben Berger, una grabación realizada, eso sí, hace tiempo, en Estocolmo, en el año 1969, nada menos. Y vamos a escuchar a Ben Berger con su proyecto musical ya más centrado en el jazz, aunque también con elementos de músicas orientales, como vamos a comprobar. Él toca aquí la batería en este disco titulado Bechis Breivik. Esta pieza se llama Tilmera. escuchábamos la música de Ben Berger desde Suecia, su proyecto más jazzístico, con músicas como este Til Mera, no exento de esas tonalidades orientales que impulsa tanto en su sello precisamente llamado Country and Eastern, que ha sido el protagonista de esta edición de Mundofonías, con otra grabación histórica también de este sello. Y en este caso son dos percusionistas, dos intérpretes de tabla, los protagonistas, Sashi Belare y Ravi Belare. Una grabación del año 1968, para cuyo título, aparte de inglés, pues hay que saber algunas palabras indias. Es un poco complicado. Tabla Yugalbandi for Ustad Shamsuddin Khan Punyatithi. Es decir, una fiesta de tablas, un Yugalbandi, como se conoce por allí, en memoria de Ustad Shamsuddin Khan, en el aniversario de su fallecimiento, que es el significado de la palabra Punyatithi, la ceremonia a la que se alude con esa palabra. Y Ustad, pues efectivamente, es el grado de maestro que veréis muchas veces antepuesto al nombre de los músicos de la India, como también veréis el de Pandit. Digamos que Pandit se utiliza más en el mundo de las creencias hindúes y Ustad en el de las creencias musulmanas. Pues bien, nos despedimos con Sashi Belare y Ravi Belare, con el sonido de sus percusiones, de su tabla, en esta edición dedicada íntegramente al sello sueco Country and Eastern, aquí en Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. También sabéis, nos tenéis en Twitter, en Facebook y por supuesto en las 41 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Ha sido, como siempre, un placer. Salud.

Get the ground.